Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, vamos a hablar de Apocalipsis con una invitada de lujo hoy aquí en Mindalia Televisión, Ana García Trelles, a quien vamos a saludar en un momentito. Vamos a hablar de las nuevas tendencias y herramientas para vivirlas, coincidiendo con un congreso que muy pronto va a tener lugar con el mismo nombre, Apocalipsis. Es directora del foro ACE, Ana García Trelles, y lleva más de 30 años estudiando y enseñando técnicas psicofísicas. Es una experta en yoga, qigong y técnicas de meditación. Damos la bienvenida a Ana. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida a Mindalia Televisión. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, no te escuchaba, pero ahora sí. Bueno, Ana, vamos a empezar con la primera pregunta mientras que el público se va incorporando y va también haciendo sus preguntas, si te parece. ¿Cuáles son algunas de las señales que tú ves de advertencia que sugieren la necesidad de un cambio radical en nuestras vidas y sociedades en la época actual? Por esto de aprovechar el nombre de Apocalipsis, pero no ir hacia la tremenda. Vamos a hablar de señales. ¿Ves algunas señales de advertencia en nuestras sociedades que sugieren la necesidad de un cambio? Bueno, yo creo que es muy evidente. Si nos asomamos al panorama mundial y vemos cómo nos hablan nuestros dirigentes y todo lo que se está poniendo en marcha y accionando sin una claridad, ¿no? Sin decir hacia dónde vamos, pues creo que eso es señal suficiente de que las cosas no van bien. Desde que empezamos con la pandemia en el 2019 hasta hoy, ha sido una sucesión de hechos que han llevado a la población a nivel mundial y de nuestra nación a un descontento total, a un estado de incertidumbre y desamparo también, porque si observas, si queremos ver señales, ya no voy a hablar de señales de tipo más espiritual, vamos a decir, sino simplemente estas señales de aquí, del plano del mundo material, ¿no? Es que no hay nada que ahora mismo esté en equilibrio. Digamos que es una situación de caos a todos los niveles: económico, social, sanitario, político. Hace poco, en estos días, este caso que estamos viviendo de corrupción dentro del PSOE, ¿no? Cómo se directamente los políticos, ¿no?, se insultan entre sí, acusándose de corruptos, de mentirosos, todos estos tonos de insulto y de degradación. Que muestran una falta total de valores, digamos, en este staff, ¿no? Entonces, sí, creo que todo este tipo de cosas es señal suficiente. Que no tenemos que ir a señales del cielo, de la tierra, del aire, que también, bueno, vivimos pues eso, si observamos, hemos llegado a unos niveles de basura, creo que es lo más preocupante, es la basura que hemos estado generando. O sea, es que hemos llenado todo de basura, hasta el espacio. O sea, el espacio ahora mismo ya es un riesgo también, que no se habla, pero sí, estamos llenando todo de basura y de momento no parece que haya un plan para acabar con toda esta basura, ¿no? Entonces, todo este desatino, toda esta locura, todo este caos es lo previo al orden, lo previo al equilibrio. O sea, que no es algo negativo. Bien, ahí quería incidir, Ana. ¿Qué estrategias crees que se pueden, dentro de este caos que tú mencionas, y todo este paradigma que está cambiando y que todos los que estamos en cualquier lugar del mundo estamos observándolo de una u otra manera, qué estrategias sugieres para mantener la esperanza y la positividad Acabas de decir que todo está en desorden para llegar a un orden. Pues, ¿qué estrategias sugerirías para poder mantener esta positividad en medio de la adversidad? Bueno, lo primero es darnos cuenta de que todo lo creado está creado está en la divinidad, ¿no? La divinidad en sí misma es un misterio, pero sirve al bien. Es decir, que nada de lo que está sucediendo está fuera de ese bien que está en todo y en cada uno de nosotros y en el aire que respiras y en la tierra que pisas, que está en todas partes. Así que lo primero que tenemos que entender es que desde nuestra ignorancia no nos tenemos que quedar con todo lo que el ego nos muestra, sino que tenemos que trascender la experiencia y ver para qué me sirve, qué estoy aprendiendo de ella. Lo primero, si hay un caos a nivel del mundo, que es evidente, porque es que no hay como área que no esté en caos, desde el clima está transformándose hasta la alimentación, fijaros cómo están los agricultores en toda Europa y ya no solamente también en Sudamérica y en otros sitios. Entonces, lo que estamos viendo pues es eso, todo este mejunje caótico al que nada se escapa, pero ¿te crees que se escapa dentro de ti? No. Es que tú seguramente ahora mismo en tu vida tendrás caos, tendrás problemas, tendrás preocupaciones, incertidumbre. Es un poco no del todo. Lo que vivimos a nivel externo es el reflejo de lo que creamos a nivel interior. Entonces, ¿qué es lo que nos da la esperanza? El saber que nosotros lo creamos, nosotros lo cambiamos. Que no hay que dar tanta importancia a un gran poder que no ves, sino cree en tu propio poder para transformar y cambiar las cosas. Que si algo no lo quieres, no lo hagas. Que es un momento que te brinda la oportunidad de conectar contigo mismo, con tu esencia, con tu verdad, de estar en ti. Eso es lo que nos está invitando este apocalipsis, porque a mí me gusta llamarlo así, ¿no? Con su nombre, porque apocalipsis, el significado de la palabra apocalipsis es revelación. No quiere decir que el mundo se vaya a exterminar o cosas de estas, no. Habla de revelación y una consecuencia de esa revelación es la transformación. Pues bien, la revelación ya la estamos viviendo. Estamos viendo cómo se nos revela todo lo que no funciona bien, todo lo que no es bondadoso, todo lo que no sirve al alma, a la divinidad. Estamos viendo que todo eso, toda esa corriente de basura, perdón que lo diga así, porque es basura emocional, es basura mental y es basura física, porque, repito, si algo hemos hecho es llenar el planeta y su atmósfera de basura. Hasta tenemos basura espacial. O sea, pero una cantidad ingente. Entonces, realmente lo que ahora podemos avanzar es en el nivel de conciencia y en reconocer nuestro propio poder, nuestras propias capacidades para transformar todo esto que estamos viviendo, además de como acción física, como acción mental, como poder mental. Es decir, Ana, que el apocalipsis, en tu opinión, puede ser tanto un fin como un nuevo comienzo. Para mí no es, es como un ciclo viejo agoniza, una humanidad, que esto lo hacemos cada cierto tiempo, ¿no? Es una humanidad ha culminado. Y ya pues eso está en esa decadencia absoluta, lo vemos que no hay una estructura que funcione o que se adapte, que es todo una improvisación y una nueva humanidad emerge. Lo que pasa que en esta nueva humanidad que emerge sí tenemos que tener conciencia de hacia dónde queremos ir. No podemos estar como niños pequeños dejándonos llevar pues con este experimento, este otro experimento. Por ejemplo, inteligencia artificial, que es una de las cosas que se va a imponer. Tú te has preguntado si te gusta la inteligencia artificial, si la crees conveniente, cómo la vas a utilizar o si no la vas a utilizar. ¿Te has preguntado de las repercusiones de esa inteligencia artificial en la Tierra? Es cierto que cuando ha habido cambios, por ejemplo, cuando se introdujo la electricidad, salía en los periódicos gente electrocutada y había manifestaciones y todo diciendo no, que no a la electricidad, que es peligrosísima, que va a morir mucha gente, que... O sea, es cierto que cuando hay novedades, que luego la electricidad, como veis, la hemos incorporado perfectamente, que cuando hay novedades siempre hay una tendencia de no, es una ley. Es una ley, es como algo avanza, pero para que haya equilibrio tiene que haber algo tirando hacia atrás, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que valorar esto, pero además de valorar esto, lo más importante es cómo quieres vivir, qué esperas de la vida, qué futuro deseas para la humanidad, además de para ti mismo, pues piensa como humanidad. ¿Qué deseas? ¿Cómo deseas que sea la vida en la Tierra? ¿Y cómo deseas que esa vida se vaya desarrollando? Algo que me llama la atención, por ejemplo, nos han colocado a todos los coches estos eléctricos, a los taxistas, los están imponiendo a base de que si un coche tiene emisiones no sé qué, pues no puedes circular por determinadas áreas, etcétera, incluso en algunas ciudades que ya ni se pueda entrar. Y a la vez que se hace esto, resulta que no se sabe qué hacer con las baterías, que son millones de baterías altamente contaminantes que todavía no se sabe qué hacer con ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que o se ponen las pilas los científicos, que es evidente que trabajan al servicio del capital, porque todo esto son juguetes, ahora os voy a explicar. O se ponen las pilas los científicos con esto, o simplemente dentro de poco nos van a decir, porque ya están experimentando con hidrógeno, coches con hidrógeno, nos van a decir, ah, no, no, no, ahora esto no, ahora vais a comprar coches con hidrógeno, vais a hacer este otro cambio. Lo que os quiero decir con esto es que básicamente seguimos, se diga o no se diga, sujetos al compra-vende, al produce que te lo vendo, ¿vale? Seguimos jugando a eso y es con acuerdos económicos en unos niveles que nosotros desconocemos. Acuerdos económicos, se implementa esto, se saca a los mercados y simplemente nosotros lo compramos. Y Ana, entonces, el asunto es como que lo que mientras no conectemos con nosotros mismos, con nuestro interior, vamos a ser estas marionetas de la publicidad, de la programación social, de todo lo que nos meten a través de vídeos, de discursos, de modas, de todo. Pero es que vamos, no lo veis, es que caemos en todo, en las modas, cómprate este móvil, cambia de tal, esta camiseta, estas zapatillas, come esto, no sé. ¿Qué estás haciendo tú que hayas decidido de forma completamente libre y no condicionada? Y esto es lo que nos enseña este momento, estar en ti mismo y ir a esa reflexión profunda de qué quieres hacer con tu vida, cómo quieres vivirla. Independiente de todo lo que está sucediendo ahora, ¿cómo quieres vivir tu vida, lo que te queda, que no lo sabes? Ahí va mi pregunta. ¿Cómo pueden las enseñanzas espirituales ayudarnos a navegar por estos tiempos tan turbulentos? Sí, por estos tiempos caóticos y mentirosos. Pues, ¿cómo nos pueden ayudar? Pues, es la buenísima pregunta porque, querido Alfredo, tú lo sabes muy bien porque es un practicante de todas estas cosas, un gran investigador. Ya has escuchado a tantos y tantas que ya te las sabes todas, ¿no? Pues simplemente cosas sencillas, movimiento consciente, meditación, que hay muchas formas de aproximarse a la meditación y es encontrar esa con la que tú conectas Y técnicas respiratorias para aproximarte a la meditación es bastante eficaz. O sea, tanto el movimiento físico como las técnicas respiratorias pueden ayudarte. Lo que te aconsejo es que en ese camino no te vuelvas a meter en otro programa. Es decir, que realmente busques de una forma organizada, razonable, qué sistema te va a ti bien. El asunto ahora es que la meditación nos ayuda, o la meditación es un portal para algo más, nos ayuda, a través de la meditación podemos llegar a ese estado de ser, de desidentificación con el proceso automático que es el ego. Ese ego, que es todos los programas del cerebro, ¿de acuerdo? Es programas de pensamiento que tienen sus respuestas como emociones, como sentimientos, así como la emoción la puedes manejar. El sentimiento es más complejo, ¿vale? Y instintos. Entonces, todo esto se mueve ahí, en el ego. Entonces, a través de las técnicas aprendemos a trascender ese ego y a verlo como lo que es el piloto automático. Cuando estás ahí, es el cerebro el que está organizando las cosas, haciendo todo automáticamente, pero tú no estás. Aprender a vivir desde el observador y en esa desidentificación es ese avance de conciencia, es ese despertar. ¿Y qué pasa? Que desde ahí, desde ese avance de conciencia, desde ese vivir en ese estado de presencia, puedes conectar, unirte, esa comunión que dicen los occidentales, con la divinidad. Y entonces te das cuenta de que tú y la divinidad sois unidad. Y entonces desde ahí ya no eres manejable. Desde ahí ya no eres nada manejable. Y desde ahí recuperas esos poderes y capacidades y esa voluntad invencible. Y también la resiliencia, vamos, que dicen ahora, ¿no? Que es una palabra muy bonita. Porque cuando estás en ese estado, el dolor o la adicción ya no te identificas con ella. No quiere decir que no lo vayas a sentir. Quiere decir que no te identificas. Os voy a ver cómo lo explico. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Tú puedes tener un dolor físico. Va a venir la mente y va a estar diciendo, ¡ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Estas personas que te están diciendo, uy, qué dolor de cabeza tengo. Y continuamente, ay, es que me duele muchísimo. Ay, cómo me duele. Que están reforzando ese programa de dolor y esa reacción aprendida al dolor. Pero desde el observador tú puedes observarlo. No quiere decir que el dolor no esté, solo que no te dejas arrastrar. Porque en el observador, en el ser, todo está bien. No hay dolor. Entonces es acceder a ese estado de ser, que es que es precisamente la invitación de este momento apocalíptico. Y esa invitación es sagrada, porque es descubrir la divinidad en ti, lo que realmente eres. Por eso es un momento magnífico y es un momento que nos va a traer la libertad. Pero claro, hay que empezar a tener ganas, a decir, yo voy a tener el propósito de realizar esto. De todas formas, la vida, todas las experiencias que estamos viviendo ahora, nos van a poner en esa tesitura. O sea, te van a obligar a trascender todo lo que vas a vivir. Es que vas a tener esa invitación. Unos la harán y otros no. Pero ¿qué es lo que tú entiendes por trascender, Ana? Quiero decir que estamos viviendo un cambio de paradigma enorme, estamos viviendo momentos difíciles en muchos lugares del mundo debido a que hay algunas personas empeñadas en hacernos la vida un poco más difícil por cuestiones, yo diría, personales. ¿Cómo podemos trascender todo esto? Y además, ¿cómo podemos encontrar el significado y propósito en medio de un cambio tan masivo de paradigma como el que estamos sufriendo, es decir, en un pleno apocalipsis? Sí, totalmente. Un pleno apocalipsis. Vamos a decirlo con la boca grande. Apocalipsis, apocalipsis, apocalipsis. Bueno, porque el apocalipsis viene lleno de esperanza, ¿no? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que los que organizan todas estas cositas tan desagradables, como guerras, como todo lo que estamos viviendo, son muy poquitos. Y es como niños que no tienen conciencia y que están jugando al mundo del dinero. O sea, ahora mismo están colonizando el espacio y yo tengo esto aquí en el espacio, este satélite, y tengo esto otro, y voy a hacer esto otro y tal, ¿no? Y mientras tanto, eso, tirando basura al espacio, que ahora ya es un riesgo hasta para los vuelos comerciales, porque hay pequeños fragmentos de basura que van a grandes velocidades y la colisión con eso pues tiene mucho problema. Entonces, lo que hay que darnos cuenta es que esos son muy pocos, muy pocos, muy pocos. Y que nosotros somos muchos, muchos, muchos, muchos. ¿Y cómo nos controlan? Nos controlan por la mente. Es un control mental. ¿Por qué? Porque dirigen nuestra mente hacia vivir de determinada manera, hacia consumir de determinada manera. Pero son pocos y nosotros muchos. Y en la medida, si tú permaneces en ese estado hipnótico, en ese estado durmiente, eso es vivir en el ego, el estado durmiente, porque estás en piloto automático. Entonces, claro que te manejan. Pero si despiertas, que es estar en estado de presencia, lo que os decía, vivir fuera de la identificación del ego, y se puede hacer a base de técnicas, entonces ya no eres manipulable. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que está creando todo esto? Tú, porque con tu falta de presencia sigues ese programa. Pero si tú te haces presente y dejas de seguir el programa, cambia el mundo. Porque básicamente lo que mueve el mundo es mental. Por eso la solución está en el cambio de cada ser humano, que además ahora, como hay muchas personas, es como la humanidad está despertando en forma exponencial. Fijaros, hace 20 años, ¿sería posible una conversación como la que estamos teniendo Alfredo y yo y con vosotros? ¿Sería posible algo así? Pues no, no sería posible. Bueno, es una Porque no cuestión habría de. ni con quién. Sí, es una cuestión de la técnica, que ha avanzado muchísimo, pero aún así la parte emocional, la parte espiritual se ha quedado muy atrás en cuanto a que esta conversación no podía haber sido posible. De hecho, es posible hoy, pero no es posible hablar de determinadas personas porque en realidad, perdón, de determinadas cosas, Sí. porque en realidad la censura es también absolutamente férrea en cuanto a que no quieren que esas voces, incluida la tuya, pues llamen a otras voces que puedan incurrir en el pecado de despertar, aunque yo el despertar ese no lo considero como un gesto de, oh, ya estoy despierto, No. es algo más complejo. Eso Pero es un trabajito. Es primero tener la intención de trascender ese cuerpo de dolor que es el ego, tener esa intención de ser libre, ¿no? De estar presente en la vida, de gestionar, ¿eh? Pero, ¿qué consejos prácticos, precisamente por eso, por lo que dices de estar presente, qué consejos prácticos podrías dar de una forma rápida para aquellos que deseen comenzar a prepararse para un apocalipsis en sus vidas? Porque no se trata, creo yo, de un apocalipsis general en el que va a llegar Armagedón, que también posiblemente llegue y haya Pueden el venir choque. muchas cosas, o sea. Bien, pero lo que hay, lo que yo deduzco de lo que estás diciendo, Ana, es que hay apocalipsis, es un momento muy importante porque están ocurriendo muchas apocalipsis en nuestras vidas, cada uno de nosotros. Y cada uno lo afronta y lo ha afrontado en el pasado de una forma distinta y reveladora para cada uno de nosotros también. ¿Cómo puedes decirle a las personas que te están viendo y escuchando en este momento, puedes ofrecerle algún consejo para comenzar a vivir este apocalipsis personal? Pues bueno, lo primero es que hay que vivir en forma holística, cuerpo, mente y espíritu. Eso quiere decir que un cuerpo que está muy intoxicado, y más ahora con todo lo que nos hemos metido para el cuerpo, pues le cuesta más las cosas, ¿no? Entonces tenéis que beber bastante líquido, bastante agua, una buena calidad de agua. Aprender a filtrar el agua vosotros, a tener o magnetizar vuestra propia agua. El agua es muy, muy importante. Cuidar vuestro cuerpo también con movimiento consciente. Movimiento consciente es cuando haces cualquier movimiento, puede ser bailar, puede ser pasear, lo que sea, con conciencia corporal, consciente de cómo estás moviendo este cuerpo, ¿no? Como si estuvieras haciendo yoga, tai chi o lo que sea. Entonces, lo puedes hacer como movimientos conscientes en tu casa, tu pequeña gimnasia, pero todos los días muévete, muévete con conciencia. No es suficiente moverse como diciendo, no, es que yo me muevo cuando me voy a la oficina. No es suficiente. No, es que yo limpio mi casa. No es suficiente. Movimiento consciente es presente en el movimiento. Y ahora, pues mira, a través de Google puedes encontrar las cosas que te gusten o de YouTube, te pones ahí y dices, vídeos de lo que te guste, baile, de yoga, de lo que sea. O sea que ya no tenemos excusa porque lo tenemos todo muy fácil. Entonces, luego la respiración. La respiración, yo siempre sugiero hacer técnicas sencillas, ¿no? Hay dos que considero especialmente poderosas. Una es la que utilizan los lamas, los monjes, cuando empiezan en un monasterio para limpiar sus pensamientos, sus emociones y entrar en la presencia. Entonces, siempre la recomiendo y es muy simple, es inhalar, siempre con conciencia corporal, retención, sientes el cuerpo, lo habitas, exhalas haciendo el sonido sí, como sacando el aire entre los dientes, así. Bueno, lo corto. Vais a sentir que la exhalación se alarga mucho, ¿de acuerdo? Una vez que termina la exhalación, otra vez retención. Una retención que no es forzada. Y cuando retienes, como te unes con todo. Repito, inhalo, retención, habito mi cuerpo, lo siento, exhalo. Lo voy a hacer completo porque si no me alargaría aquí haciendo el sonidito. Y retención, nuevamente cómoda, uniéndote con la energía. Bueno, pues haces de estas respiraciones 3, 6, 9, lo que tú quieras. Y después de esto, simplemente fijas tu atención en el tercer ojo, pero no en el tercer ojo de fijo mi atención en la frente, que está todo el mundo con el ceño fruncido. No, no es eso. No se trata de eso. Se trata como de proyectarte, de cerrar los ojos, pero como si pudieras ver más allá del horizonte. Y visualizas un sol blanco. Y las palmas de las manos las pones hacia arriba y como de ese sol vienen dos rayos a las palmas de las manos. Y toda tu mente en eso, nada. Que viene, uy, tengo que ir a la oficina, que viene, tengo que hacer, no, me falta coger fruta, cualquier bagatela, la vecina que es una bruja, no importa. Todo lo que te venga a la mente lo dejas y tú a la técnica. Simplemente el sol y a los centros de las manos. Y después de hacer esto, como 5 minutos máximo, solo 5 minutos, 3 minutos, entre 3 y 5 minutos. Ya veis que nos iba mucho tiempo. Entre 3 y las respiraciones que quieras, estas de los lamas. Entre 3 y 5 minutos el triángulo, ¿vale? El triángulo, no es un triángulo, perdón. Esto. Pues ya simplemente te centras en los centros de las manos y en el chakra del corazón como diciendo, conecto con mi esencia. Nada más. El tiempo que quieras. Lo ideal es hacerlo cuando te levantas por la mañana, incluso sentado en la cama. O sea, te vas a hacer pis corriendo, que es lo que hace todo el mundo. ¿Qué es lo que hace todo el mundo cuando tú qué haces cuando te levantas por la mañana, Alfredo? Lo primero. Lo primero, rezar. Muy bien. ¿Ves? Eso. Y lo segundo, respirar. Muy bien. Bueno, ¿pero vas al baño o no? Al baño luego. Primero bebo agua de mar. Bueno, tengo todo un ritual que... Pero ya no cuento, ya, ¿eh? Es un ritual de avanzado, de adepto. Pero para los principiantes, seguro que tienen ganas de ir al baño. Pues al baño corriendo. Yo también soy como Alfredo, de las que reza lo primero. Y es más, rezo y me siento en la cama y hago esto. Miro hacia abajo y hacia arriba respirando, mirando al cielo y exhalo. Lo hago 3 veces y pido algo para el día, algo especial, como pues una virtud, cualquier cosa, algo que voy a practicar o que voy a realizar en ese día. Pero lo pido al cielo, después de rezar. Uh-huh. Como, Ana, el nombre de Apocalipsis también tiene que ver con el evento del foro ACE, del que tú eres fundadora y también directora, que va a celebrarse muy pronto en España, en Málaga concretamente, en el sur de España, en Torremolinos. Allí va a estar Mindalia también, como en otros eventos importantes a nivel nacional e internacional. Cuéntanos, ¿por qué le pusiste el nombre de Apocalipsis a este evento y de qué se trata? Bueno, pues porque la verdad estaba meditando, porque casi todos los títulos de los congresos me vienen así, y estaba como pidiendo al cielo pues de qué iba a ir el próximo congreso, ¿no? Y entonces ya tenía en la cabeza, tengo que decirlo, ya tenía en la cabeza que tenía que ser un congreso que diera herramientas para vivir en una buena manera el momento actual y en una forma positiva, constructiva, haciéndote más creativo y proyectándolo en positivo, ¿no? Y entonces yo tenía eso ya metido, pero también dar información, claro, tienes que dar información, tienes que dar herramientas. Hablamos de conciencia. Conciencia no es estar flotando en una burbuja, evadiéndote de los sucesos, ¿no? Es jugar en este plano de la materia, que estamos encarnados, algo tenemos que hacer. Entonces estaba así meditando y entonces me vino la palabra Apocalipsis. Y me di cuenta, caramba, si es que esto es lo que sucede y todos lo pensamos, pero nadie ninguno lo nombramos. Hay que verbalizar lo que vivimos para que no se quede ahí haciendo ruido en el subconsciente, creando sentimientos o pensamientos o imágenes que no nos acompañen o nos den fuerza para resolver. Entonces dije, hay que nombrarlo. Pero a la vez que me vino la palabra Apocalipsis, me vino la imagen de un león. Y esto sí que es bonito porque uno de los voluntarios que vino al congreso, a los que vengáis lo vais a conocer, Alberto, me dijo cuando vio el diseño, que finalmente me tuve que poner a diseñar personalmente el león porque el primero que cogimos no me gustaba y no encontraba ningún león, ninguna imagen que cuadrase con el león que había visto, que era un león blanco, radiante, ¿no? Con sereno, no era un león fiero, sino era un león sabio. Y en fin, lo diseñé personalmente con inteligencia artificial y lo conseguí lo que quería. Pero fijaros, en Apocalipsis 5.5, que fue lo que me dijo Alberto, dice, el león trae la esperanza. Y es que el león es ese símbolo, es un símbolo de la divinidad. Entonces es saber que Dios está con nosotros. Y que por eso es un momento de luz radiante, maravilloso. Y es que se ve en los movimientos solidarios que hay a nivel mundial. Se ve en todo lo que se está despertando ahora. Tantas personas que incluso están trabajando juntas me refiero a personas que ya están, pues eso, en la espiritualidad, llevando una vida más integrada, con una conciencia más de comer más sano, de moverse, de querer formar parte de una humanidad nueva. Es decir, porque esto es lo que estamos haciendo. No llevábamos muchos años diciendo que queríamos un cambio, que esto ya no podía seguir así. Pues aquí está. ¿Y cuándo se celebra, Ana? 9 y 10 de marzo. O sea, dentro de poquísimo, de poquísimo, de poquísimo. Así que todavía tenemos una oferta hasta el día 3 de marzo de 35 euros. La jornada de los 2 días, o sea, es con una aportación única de 35 euros, tienes incluido todo el programa en el que forman parte pues Marilyn Rosner, Enrique de Vicente Martín, Cristina Martín, Aldo Linares, Luján Comas, la doctora Lola Aparicio, es cada uno, pues unos van a hablar de Lara Hernández, de la plataforma Flipity Flip Flop, perdón, me cuesta decirlo, pero que vamos, que tenéis un programa, Alfredo Tucci, que me encanta, también, bueno, es que son todos ponentes maravillosos, Nacho Romón, cada uno va a hablar de desde diferentes perspectivas, unos van a dar más información, otros van a dar más herramientas, y siempre, claro, con esa base de valores espirituales, y porque nuestra salvación, perdón que lo diga así de contundente, nuestra salvación aquí es espiritual. No hay otra. No hay otra. O sea, aunque pasemos a la acción en determinados campos y tal, pero si no hay ese desenvolvimiento espiritual, vamos a hacerlo de siempre. Sí, pero hay que dar unas cuantas patadas en el culo a unos cuantos. Por supuesto, nadie dice que no, pero... Pero no vale dar las patadas en el culo en forma ególatra, porque entonces eres igual No sé en qué forma, pero desde luego hay que patear a los cuantos en el culo, desalojarlos. Desde ese otro nivel, que encima es mucho más contundente, porque es que a mí lo que me cuesta, Alfredo, de todas estas cosas, mira, cada vez que me entrevistan, es que todavía no he conseguido comunicar que lo que estamos viviendo es más mental que material. La gente todavía no lo entiende, todavía no entiende cómo unos poquitos han podido doblegar a muchísimos y que aguanten con una vida desgraciada. ¿Cómo es, ¿vale?, eso? Y que se contenten con pequeñas cositas, ¿vale? No, no hay manera de explicarlo. No lo comprenden. Y no sé por qué razón. ¿Por qué no entienden que si simplemente toda esa mayoría se diera cuenta es que eso no funciona? Yo si quieres te doy... No tienen poder, no tienen fuerza, no tienen nada. Te doy 5 ejemplos prácticos de por qué sucede eso, si me lo permites. Vale, bueno, sí, dame, porque yo todavía no primero, lo entiendo. Primero es una locura mía. Primero es porque no responden a sentimientos humanos. Léase como se quiera. Segundo, porque están locos, pero locos, o sea, están muy, muy pirados. Sí, total. Tercero, porque dominan todo lo que tiene que ver con lo necesario al ser humano, lo más fundamental, como es el aire, como es el espacio, que tú dices, pero todo el espacio, la comida, el agua, y tienden a más. Cuarto, porque tienen control sobre las mentes de todas las personas a través de los medios de comunicación, que son de 4 o 5 familias. Y quinto, porque quieren que todo el mundo o gran parte del mundo muera directamente. Entonces, sí. Nos enfrentamos ante un adversario realmente poderoso. Hay que hacer una lectura que yo... Hoy he tenido la posibilidad también de enfrentarme a ella. Enfrentarme es directamente poder ser consciente de lo que se nos viene encima, y es que la Organización Mundial de la Salud quiere en mayo implementar algo que en lo que va a tomar el control y el solamente el 20% de la Organización Mundial de la Salud está financiada por los países, el resto está financiado por intereses privados e intereses muy, muy interesados. Así que yo invito también desde esta conversación que tengo contigo a estar informados, y hay otras maneras de estar informados, Ana, a través de tu canal, a través de canales alternativos, a través de las palabras que diriges al público, en fin, estar iluminado no es esperar a que llueva café. Ay, totalmente, y ahora menos todavía, y antes tampoco, pero ahora menos todavía. O sea, y sobre todo yo creo que lo que nos da la fuerza es reconocer nuestro poder para cambiar las cosas, que no vale decir es que son muy poderosos, es que todo esto, no, es como cuando el grandullón del colegio, ¿no?, que se mete con todos, cuando dejas de creer en él, cuando la gente deja de hacerle caso, se le acabó. O sea, que nos están haciendo bullying a toda la humanidad. Exacto, nos están haciendo bullying. Y encima nosotros estamos diciendo yes, ¿sabes? Ah, ok, bien, vale. O sea, ¿me entiendes? Pero ¿podemos dejar de decir ok, vale? Ese bueno, es el asunto, que podemos hacerlo. Y que como todo esto es una manipulación mental, si tú dejas de creerlo, deja de existir. Mira, es, por ejemplo, tú dices, no, es que la comida de los supermercados está... Pues no compres. No compres lo que no es bueno. Estoy harta de decirlo. Tú te vas a un supermercado, ves los etiquetados y eso es como si te tomaras un medicamento que no ha sido probado, que no ha sido controlado ni experimentado ni nada. Te lo meten, hacen las mezclas químicas que les da la gana y tú te lo comes. Y luego, pues claro... Pues hay un montón de alergias, se multiplica el cáncer, la gente se siente mal, todo este tipo de cosas. Entonces, es que lo que sucede es que nos quejamos, pero no tomamos conciencia de nuestro poder y entonces no actuamos desde ese poder. Y es tan fácil como dices, ah, pues yo voy a comprar directamente al agricultor, ah, pues yo voy a comprar directamente a este, al otro. Tienes cooperativas que no tienes más que ponerlo en Google y te van a salir un montón. Dices, proveedor de esto, quiero comprar esto. Hazlo tú directamente, vete directamente a los proveedores. Sáltate toda esa intermediación. Porque encima todas esas cosas que compras de grandes superficies es lo que quieren erradicar, pues otra clase de comercio pues más próximo, ¿no? Más de tu comunidad, de tu gente. Sí, pero es lo que tú decías, y hay, Luis ahí también ha dado una advertencia en este comentario que está apareciendo en pantalla y que tiene que ver con precisamente lo que decías antes, que hay que despertar no solamente el cuerpo espiritual, sino también el cuerpo físico, el cuerpo mental, en fin, se trata de hacer lo necesario para estar lo suficientemente en forma, vamos a decirlo así, sí, para poder hacer frente a todos los empujones que recibimos de todas partes, porque se interesa que eso sea así. Estamos terminando, Ana. Me gustaría que recordaras las fechas y te haré ahora una última pregunta en cuanto a tu visión del futuro de la humanidad, pero me gustaría que recordaras las fechas de este evento que va a tener lugar, el Foro ACE, quien lo organiza, tú como directora también del Foro ACE y fundadora, en España, Málaga, Torremolinos concretamente, dentro de muy poco, el día 9 y 10, creo recordar que has dicho, de marzo de este mes que está a punto de comenzar. Y que vienen personas de renombre internacional a este nuevo Foro ACE, ¿no? Sí, y bueno, y deciros que también nosotros lo vivimos como un encuentro de almas. De hecho, no hay distancia entre el ponente, el asistente, la organización, estamos todos por ahí relacionándonos, comentando, es muy interactivo y con puntos de encuentro. Y bueno, que si necesitáis asesoramiento sobre viaje y estancia, que no dudéis en enviarme un WhatsApp, que bueno, eso Alfredo, yo no sé si es lícito o no, si se puede dar el WhatsApp, Eso Alfredo nos lo dirá. No deberías de dar el WhatsApp por cuestiones de privacidad, más que nada, porque puedes tener problemas a la hora de dar. Sí, pero debajo del vídeo, de este vídeo de YouTube en diferido y ahora en directo, pero cuando está en diferido también está la manera de informarte de todo lo que tiene que ver con Apocalipsis, que es foroace.com. Siguiendo ese enlace, repito, www.foroace.com, tienes acceso a todo lo que tiene que ver con este evento y los próximos y los anteriores incluso que ha tenido Foroace. Así que no hay pérdida. ¿Decías? Una cosa, Alfredo, quiero contar para irme un cuento, cortísimo. Sí, pero antes me gustaría saber cuál es tu visión para un futuro en el que la humanidad haya aprendido a vivir realmente en armonía ante estas fuerzas del cambio y la transformación constantes. Vivimos en un mundo en constante cambio porque eso es lo que marca la vida, pero ¿cuál es tu visión para este futuro? Has hablado de la inteligencia artificial, de los satélites, en fin, de algo que tiene que ver mucho con la actualidad, pero ¿cuál es tu visión de un futuro más armónico, un futuro más equilibrado a nivel de ser humano y de interespecies, en fin, del planeta Tierra, lo que nos cobija? Pues es una humanidad como conviviendo con una empatía, con una unión, con una comprensión, con sentido de también compasiva, en la que va a haber justicia, es decir, equilibrio. Equilibrio para que no haya personas que vivan en la carencia o en situaciones terribles. Va a llevar tiempo, pero lo vamos a conseguir. O sea, que vamos hacia ese futuro de una humanidad que va a vivir con una conciencia y con una espiritualidad integrada. Eso ahora hay, pero hay muy pocos. Y el asunto es que en ese futuro eso se va a ver en los actos, en la forma de vida. No, ahora tú puede haber una persona que sea muy espiritual, pero sin embargo, cómo están las estructuras, cómo está donde te mueves, la educación, todo, pues no se mueve ahí. Hay bastante agresividad en la calle, hay bastante dolor, bastante sufrimiento. Entonces, se va a vivir de otra, pues eso, se va a avanzar. De eso se trata, un avance en la conciencia, avanzar. Subir a otro nivel significa que subimos realmente a otro nivel, que cambiamos a nivel material. O sea, es que no está separado, nada está separado, no está separado el cuerpo del espíritu. Entonces, se va a integrar. Y eso es, por eso es la esperanza, porque yo lo llamo que es un mundo con Dios, con divinidad. Y el cuentecito que quería contar, que no es un cuentecito, es cuando la historia del Arca de la Alianza, cuando ese mito, es más un mito, subieron todos los animales muy dóciles al arca y se fueron con nuestro querido Noé. Solo uno no quiso subir. ¿Sabéis Bill Gates. ¿Qué animal fue el que no quiso subirse al arca? Bill Gates. Ese se subiría el primero. Eso lo teníamos de director empujando a Noé fuera del arca. ¿Cuál fue el ánimo? Sí. Fue el unicornio. Los unicornios no quisieron subir al arca. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que preservaron ese mundo de la inocencia. Entonces, sí, a mí me gustan los unicornios porque fueron desobedientes. Entonces son como los guardianes de un mundo que está ahí. Es un símbolo, es un arquetipo, pero no murieron, no. Simplemente sostuvieron un mundo. Entonces eso es lo que os quiero animar, que hagáis como los unicornios. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. Hay ciertas cosas que os van a pintar como maravillosas y estupendas. Que no os subáis. Desobedeced como los unicornios. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí, por haber estado hablando de este apocalipsis que se nos está ya encima y que hay muchas fórmulas para poder salir de este agobio permanente por todas las partes que intentan. La naturaleza, Alfredo. Generar ansiedad. Siempre no perdáis de vista la naturaleza y vuestra unión con la naturaleza, caminar descalzos, respirar con conciencia el aire, ver la belleza que os rodea. No permitáis que todo eso, esa conciencia colectiva que se está creando con esa carga que quieren ponernos a todos en modo ansioso y todo este tipo de cosas, no permitáis que nada de eso os afecte. Recordar, eso es una bola de basura mental. Tú observa la naturaleza. Cuando te sientas perdido, a la naturaleza. Me da igual que sea al parque, que sea al río, que al estanque, lo que sea, al arbolito que tengas cerca. Camina descalzo, por casa, por todos los lados. Muchísimas gracias y nos vemos pronto, Ana. Sí, querido Alfredo, gracias. Gracias por ayudarnos. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo encuentro en Mindalia Televisión, mindalia.com. Nos vemos pronto aquí.